Excelente, muy buenas noches. ¿Cómo les va, Juan Carlos Preu? Los saluda una noche más entre amigos y a mi lado, Gervasio Balas. Buenas noches. ¿Todo bien, Gervín? Todo bien. Nico Casiano en controles. Bueno, la gente de Acción Deportivo que se acaba de ir, hemos hecho el pase hace un momentito. Y también vamos a dar un saludo enorme a nuestros amigos de Bahía FM Bahía Grande, del Norte del Tigre, que se reincorpora a nuestra programación, como lo hicieron todo el año pasado. Ellos retransmiten nuestro programa allí en una FM del norte de la provincia de Buenos Aires, en ese bello lugar. Qué lindo que es, ¿eh? ¿Viste? Muchísimo, muy lindo. El puerto de frutos, sobre todo. Ah, sí, mira. Bueno, arrancamos con este muchacho, Eric Alexander, un hombre que ha pasado por aquí bastante por nuestro espacio, muy apegado, pero muy apegado a la línea clásica. Su saxo tenor suena como el sonar el saxo de grandes, ¿no? De los grandes del género. El muchacho se ha pegado bastante a la tradición y fundamentalmente en este disco Chicago Fire no hace más que rendir tributo también a músicos que brillaron por los años 50. Bueno, fíjate quién. Bueno, la banda, obviamente, toda gente grosa. Jeremy Pelt en trompeta, a quien vamos a escuchar un poquitín más adelante, al frente de su propia agrupación, con su último trabajo discográfico. El ya veteranísimo pianista Harold Miber, que también lo vamos a escuchar al frente de su trío en una producción muy reciente. John Weaver en bajo y Joe Farnsworth en batería. Una formación realmente fantástica. Escuchamos Just One of Those Things, el cuarto corte de 8 que tiene este Chicago Fire, publicado el 25 de marzo de este año por el sello High Note. Otro hombre que, como tantísimas veces lo hemos dicho por aquí, un hombre que ha comenzado su carrera musical estudiando música clásica para en algún momentito por ahí escuchar algo de ellas, despertársele la curiosidad y cambiar de bando drásticamente, ¿no? Él es uno más. Como dato importante, podemos mencionar que allá en el año 91 fue segundo en esta prestigiosísima certamen que es el Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition. Lo hemos también mencionado algunas veces. Este concurso internacional de jazz obviamente tiene su apartado para el saxo, su apartado para el piano, ¿eh? Y en aquel año, el año 91, él logró el segundo lugar detrás de Joshua Redman y por delante de Chris Potter. ¡Qué trío! ¡Qué terna para esta competición del año 91! Y obviamente que fue inmediatamente capturado, ¿no?, por los sellos discográficos para comenzar a grabar casi inmediatamente. Uno de sus maestros fue el propio Harold Miber, con quien estudió en la universidad, y que, bueno, lo acompañan en esta grabación. Y más adelante, como decíamos, vamos a escuchar tanto a Pelt, a Jeremy Pelt, como al propio Harold Miber. Muy bien, ¿teléfono? Bueno, teléfono 421-754 y 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar y también en el perfil de Facebook Alrededor de Medianoche. Ajá. Así que aquellos que se quieran comunicar. Bueno, tenemos también, sí, lo que comentamos el jueves pasado, las postales. No, ¿qué son? Sí, fotos, son postales. Son postales. Que nos dejó Sebastián Prey de EPN Trio. Qué lindo disco, ¿eh? Un disco que lo escuchábamos al propio Sebastián la semana pasada presentando su música. Este disco más lo que, como él comentaba, una cosita que acaba de salir muy fresquita del horno, su próximo disco. Pero este, que ya ha sido grabado el año pasado, hoy se puede ver materializado en un álbum ya presto para la venta, ¿no? Con un arte de tapa realmente fantástico. Y aquellos que quieran apoyar a la banda, bueno, se tienen que sumar al Facebook de EPN Trio. Ahí tienen la posibilidad de comprar los discos y también dar una mano, porque están programando grabar dos discos más en esto que había comentado de hacer una trilogía, ¿no? Las postales que decía Hervey son unas postales realmente fantásticas, con un diseño realmente precioso, donde en la parte de atrás hay las letras de algunas músicas, de algunos de los temas, y otra información pero es un lujo, ¿eh? Están aquí para regalar, así que cualquiera puede comunicarse por nuestro blog. Si estás por acá cerquita también puedes pasar. Hoy no, porque no los trajimos. Quedaron allá. Bueno, pero pueden hacer su pedido. Sí, claro. Tenemos varias, bastante. Bueno, sí, hay una pilita. Bien, ¿con qué seguimos? Sigamos. Vos sabés que este muchacho, un derrotero musical, pero también geográfico, en cuanto a que el tipo nació en Marruecos, vivió, creció en Israel, parte en Francia, y hoy está radicado en Australia. Hablamos de Albert Dadon, conocido como Albar ITD, una agrupación, nombre de guerra, como decían en la web donde saqué la información. Él ha adoptado este nombre, Albar ITD, por International Travel Diary, ¿no? Es la agrupación que él lidera. Fíjate qué gente, George Garzone, un saxofonista tenor que en algún momento ha pasado también por aquí, por nuestro espacio, un hombre que ha participado de presentaciones de clínicas en la ciudad de Buenos Aires, que en algún momento estuvo a punto de venir a Viedma y que después se pinchó, un hombre muy ligado al free. Bueno, Antonio Sánchez, el prestigioso baterista mexicano, Henry Mürkens en la armónica, el pianista argentino Rosarino Leo Genovese, que ha hecho gran parte de su carrera junto a la formación de Esperanza Spalding, que el año pasado grabó un disco, Seeds, Semillas, fantástico, ¿eh? Pero un disco que ha recibido los elogios de la crítica más dura, ¿no? Quiero decir, de los críticos más duros, de aquellos a que uno no le saca una sonrisa muy, muy así, muy fácilmente. Y el guitarrista acústico y bajista eléctrico también, Eurípides, un músico un griego que acompaña a Alvar desde hace algunos años. Long Way es el disco publicado por sello Eña el 9 de octubre del año 2012. Alvar ITD. Thank you. Bien, escuchamos a Alvar ITD, Alvar and International Travel Diary, un diario de viaje internacional. Bueno, un poquitito reflejando sus orígenes globales, ¿no? Este hombre, como decíamos, nacido en Marruecos, criado en Australia, criado en Francia, en Israel, viviendo desde los 27 años en Australia, donde ha desarrollado una carrera realmente importante, no solamente desde el punto de vista de lo musical, sino desde lo empresarial también. El hombre fue muchos años director del Festival de Jazz de Melbourne y por su exitosa carrera recibió en el año 2008 la Orden de Australia por sus servicios a las artes. Además es un obsesivo por el sonido. La Gibson le fabrica una guitarra especial, como es muy común en muchos guitarristas, ¿no? Pero fíjate lo que hace este hombre. Utiliza preamplificadores con válvulas analógicas, no utiliza nada que sea electrónico. Y este sonido sale de su guitarra directamente a la consola sin ecualizar. Lo que le da el sonido de las válvulas, ¿no? Lo que le da un sonido muy, muy, muy particular a su guitarra, además de tener un estilo muy, muy a lo Josh Benson también, incluso con un repertorio para este Long Way del año 2012, un poquitito, ¿no? A lo Josh Benson, pero no deja de ser un trabajo realmente notable de este guitarrista, que por ahí anda dando vuelta algunas cositas más. Ya vamos en próximas ediciones, vamos a seguir escuchando algo de Alvar o Albert Dadon, como realmente se llama. Bueno, todo suyo, maestro. Bien, paso un chivito. Hoy 10:30 en Bucanero Bar, Breed Jazz, un trío de jazz compuesto por, bueno, puedo decir mi amigo Maxi Díaz, sí, un bajista conocido nuestro, excelente bajista, junto a un baterista y un pianista que ahora no tengo los nombres, lamentablemente, pero lo estuve escuchando la otra vez cuando fue el evento del Palacio de Arte en Patagones, y realmente suenan bárbaro, el pianista es genial, los otros dos músicos también, tanto Maxi tocando el bajo y el baterista, así que vayan a verlo si pueden, 10:30 en Bucanero Bar. ¿Y eso es mañana o hoy? Hoy en Bucanero Bar. Generalmente los jueves están haciendo jam session. Ajá. Los músicos van con sus instrumentos y están haciendo, bueno, entran al escenario y tocan. Ah. Hoy no, hoy es un día de Blitz Jazz junto a los muchachos en Bucanero 2230. Y pasamos a presentar un disco nuevo. La verdad que no me gustó mucho el disco, te voy a ser sincero. Es un disco de Charlie Musselwhite. Charlie Musselwhite, bueno, para aquellos que no lo conocen, es un armoniquista, no, armonicista, como yo dije recién con Zoom Deportivo, blanco. Un hombre que, bueno, nació en el año 44, que hace bastante que está con este tema de blues. Ha empezado con Mike Bloomfield, que también vamos a tener al final del programa, y con Paul Butterfly, que eran blueseros, más rockeros que blueseros. Y una anécdota es que Dan Aykroyd, uno de los hermanos, ajá, blues en los, sí, Blues Brothers, sí, se basó en él para ser su personaje. ¿Ah, sí? Este disco salió el año pasado, se me pasó, el 30 de octubre del 2013, titulado Shook Joint Chapel. Y es un típico disco de blues eléctrico, en la cual Charlie Musselwhite, además de tocar la armónica, canta. Y bueno, realmente me pareció algo flojito. No escuché el anterior, con el cual ganó un Grammy al mejor álbum de blues junto a Ben Harper. Se llama Get Up, ese lo tengo pendiente. Pero este disco me pareció un poquito suave, para mi gusto. Es un trabajo que está grabado en vivo en el corazón de blues, en Clarksdale. Y bueno, vamos a ponerlo para que la gente lo escuche. Vamos, elegí este tema que me pareció el más aconsejable, que se llama Gone Too Long. Now here you come again with your big wide grin. You wanna get me back, ain't gonna be like that. It's been 3 long years, I done run out of tears. Another woman's in my home. You've been gone too long. Cried and I cried the day you said goodbye. You wouldn't give me no selection, trying to make the connection. I had a stroke of good luck, now you wanna hook back up. Another woman's in my home. you stayed away too long. Escuchamos a Charlie Musselwhite, su último disco del 30 de octubre de 2013, titulado Jug Joint Chapel, un disco grabado en vivo, como decíamos, el tema Gone Too Long. Lo que ha querido hacer Charlie Musselwhite, por lo menos lo que dice él en la crónica, es que ha querido sacar, digamos, esta idea a la gente de que el blues es triste. Él dice que en realidad con estas canciones que él incorporó, que son 6 canciones propias y 6 canciones que son cover, disipan la idea esta de que el blues es aburrido o es triste. En realidad son canciones más divertidas, más bailables. Dice que a menudo él le dice a la gente que el blues es un amigo tanto en las buenas como en las malas. Entonces ha querido disipar esta idea de un blues más triste. Quizás a nivel personal, ¿no? Alguna deuda pendiente, porque el blues hace rato ya que dejó de ser un poco de la mano de otros blueseros. Ha dejado de ser este lamento, ¿no? Tal cual. Que así creció, ¿no? Porque sí, sí. Creció de los cantos de los trabajadores en los campos de algodón, que era, por supuesto, algo triste, que estaban esclavizados, y de ahí comenzaron a agregarle algunas cositas, bueno, instrumentos y demás, hasta llegar al blues rock, que ya dejó de la tristeza. Bien. Te paso otro chivito para mañana. Tenemos la presentación, ¿te acordás de los amigos de Tercer Track? También se presentan en Bucanero, el viernes 16 y el sábado 17 a las 12:30 presentan su disco, que ahora tengo un problemita que no me acuerdo cómo se llama. Ya te lo digo. Pero será de Dios, me caigo y me levanto. Bueno, no importa. Bueno. Agua que brota. Ajá, es el disco. Ahí está. Bien. Bien. Sigamos. Jazz. Sí. Nos quedamos en Europa otra vez. Después vamos a pegar un saltito. Vamos a cruzar el charco para este lado. Esto quedó la semana pasada. El intérprete, no el disco. Porque estuve escuchando y decidí. Me costó dejar de lado a este El Mayor. Es una versión de un tema de Silvio Rodríguez por el trío de Bob Stenson, el pianista sueco. Me costó, digo, porque es un tema tan bello, pero al mismo tiempo es muy lento. Entonces dije, bueno, no cuadra con lo que traje para el día de hoy, así que cambié de disco. Nos vamos a Cantando, también por el trío de Bob Stenson, y vamos a escuchar una muy linda versión de Chiquilín y Bachín, de Astor Piazzolla, que realmente me sorprendió, ¿eh? Escuchemos a Bob Stenson Trío Cantando, un disco publicado por el sello SM en diciembre del año 2007. Thank you. lindísimo, Bob Stenson Trio cantando, publicado por el sello SM en diciembre del año 2007. La relación con el prestigioso sello alemán data del año 1971. Por aquella época grabó su primer disco con el sello, Ropa Interior, así se llamaba, junto a Ari Andersen y John Christensen. Pero no fue sino hasta el año 80 que el contrabajista Anderson Mann fuera a formar parte junto a John Christensen. Este último hace muy poquito tiempo que ha dejado la banda. Desde aquellos años, años 80, el trío se ha conformado en, como un trío estable. Y bueno, ha pasado a ser parte de una estrella, ¿no?, dentro del prestigioso catálogo del sello SM. La forma de tocar de Stenson es realmente fantástica, ¿eh? Tiene unos climas realmente preciosos, un manejo de los silencios, de la métrica y de la melodía que a mí particularmente, que no entiendo nada de música, ¿no?, simplemente lo que me llega y depende de cómo me masajee el alma. Y este es uno de ellos. La música de Stenson es realmente fantástica. Fíjate, en algún momento él habla de que, bueno, este es otro músico que ha tenido sus comienzos también dentro del ámbito de la música clásica. En casa todo el mundo tocaba algo, mamá y papá, piano, violín, también sus hermanos, dos hermanos y una hermana, batería, trombón, violonchelo, una pequeña banda familiar. Interesado también desde muy chiquitito en la música clásica, tomó clases con un prestigioso músico que muerto en el año 2006, que por 15 años lo internó en el maravilloso mundo de la música clásica. Él dice en algún momento, en una nota a una prestigiosa publicación online, dice: siempre me he estado interesado en la música clásica y en la música popular también. Si te gusta una melodía y la tocas, tenés que estar abierto a lo que ocurre a tu alrededor y, por supuesto, tenés que elegir muy cuidadosamente el material y respetarlo. Cosa que ha hecho Stenson con este tema que escuchábamos recién, Chiquilín de Bachín, en donde en alguna otra oportunidad también hemos pasado Alfonsina y el Mar, que él lo retituló Alfonsina, del disco Goodbye, creo, una versión muy, muy, muy respetuosa, ¿no? Sin esos arabescos, ¿no?, y cosas locas que cualquier músico de jazz hace con interpretaciones y visualizaciones muy propias de la música de otro. En este caso, Chiquilín de Bachín también tiene una apreciación muy respetuosa del gigante y adorado por todos los jazzeros internacionales como fue Astor Piazzolla. Recién comentábamos, ¿no?, vos me preguntabas que en algún momento pasamos también una versión lindísima de Chiquilín de Bachín, y recuerdo bellísima la de Ernesto Jodos, músico pianista argentino, pero qué linda versión de aquel Chiquilín de Bachín, muy mucho más linda, mucho más emotiva que esta. Pero bueno, la formación para este disco: Anderson Mann con trabajo y John Fall en batería, quien hace su debut para el sello en este disco, cantando, reemplazando a John Christensen, baterista de Stenson durante larguísimos años. Bueno, pasemos a otra cosita. Nos quedamos en Europa, en España. Pianista barcelonés Iñaki Sandoval junto al contrabajista puertorriqueño Eddie Gómez y el baterista estadounidense Billy Hart. Mira cielos. Thank you. lindísimo, ¿eh? Iñaki Sandoval, piano, Eddie Gómez, contrabajo Billy Hart, batería Mira Cielos, publicado por el sello Bebin Records, el 1 de febrero del año 2011. Este sello, Bebin Records, es el sello propio de Iñaki Sandoval, en el cual ha grabado 3 discos. Este es el último, grabado por este fantástico pianista barcelonés. Él cuenta en primera persona, tomado de su propia web, un poquito de algunos datos, ¿no? Muy curioso y muy chistoso también, de cómo surgió la idea de tocar con esta gente y de grabar este disco. Dice que la primera idea fue grabar con Eddie Gómez y David Sirgu, pero bueno, en un momento que Gómez estaba de gira por Barcelona, le comentó, che, dice, ya que está por... Che, no le dijo, ¿no? Porque ellos no dicen che. Dice, bueno, pero ya que está por venir Billy Hart por aquí, ¿por qué no nos ponemos en contacto con él y grabamos juntos este disco? Obviamente, después de los contactos, Billy Hart dijo que sí, y esto fue realmente un compromiso enorme para Iñaki Sandoval, que se sintió como que tenía que rendir al máximo, ¿no? Dado que este hombre de 74 años, un personaje de aquellos que ha grabado absolutamente con todo el mundo, tocó con Coltrane, con Miles Davis, fue baterista durante 10 años de Bill Evans, una joya y un lujo poder tocar con este hombre, algo que puso ciertamente en muy nervioso a Iñaki Sandoval, en esto de tratar de componer música que está a la altura, ¿no?, de sus partners. Durante 7 semanas dice que estuvo componiendo un tema por semana, y al momento de tocar, al momento de presentar la música a sus compañeros, dice que a Billy Hart le tuvo que enseñar los acordes porque dice que no lee música. Algo rarísimo, ¿no? Estuvieron practicando un poquito ahí, mostrándole cada uno de los acordes para que él pudiera hacer lo suyo. De Gómez, bueno, dice, se lee todo, así que no hubo ningún problema. Y así fue como surgió este disco, realmente un disco realmente fascinante, ¿eh? Escuchamos el 6º corte, Ya no quiero más nada, ¿no? De 11-12 que tiene este disco, Mira Cielos. En la actualidad, Sandoval reside en Barcelona, donde además es director de jazz del Conservatorio del Liceo desde el año 2003, donde es profesor de piano e improvisación. Iñaki Sandoval. Lindísimo, ¿eh? Bueno, bien. Suyo, maestro. Seguimos con los chubitos. Dale. El sábado, esto es después de la medianoche, en Jimé de Café, Bainon y Aristegui, ¿puede ser? Sí. Ahí, Bainon y Aristegui en Carmen de Patagones. Se presenta, bueno, la banda de 2 amigos. De un rescatado con boliche, ¿eh? Lo han rescatado. Sí, sí, sí. Está bastante venido y están trayendo muchas cosas, sí, interesantes. Sí. Toca Destino con Alas, una banda del amigo Germán y Juan Gómez. Realmente hacen covers nacionales, muy linda banda. Tocan muy lindo, cantan muy bien. El sábado, después de la medianoche, en Gmail Café. Bueno, continuamos con el blues, como Dale. Habíamos programado. Seguimos con Ernie Williams, un legendario y no tan conocido bluesero, que bueno, falleció hace poquito, el 21 de marzo del 2012, uh-huh. Hace más de 2 años, a los 87 años. Este hombre que, bueno, empezó de muy chico, como todos los grandes blueseros, a tocar la guitarra mientras trabajaba. Tocaba la guitarra, se fue a vivir a Nueva York, ahorró un año para poder conseguir $9 e irse a y viajar a Nueva York. Mirá cuánto ganaba, pobre hombre. ¿Qué fecha es eso? Esto en los años 30. Capaz que $9 era una fortuna. Ahora, se fue a vivir a Nueva York en los años 50, tocaba todos los días de la semana. En el Teatro Apolo con aficionados, también en Juke Points con diferentes artistas. En los años 60 se mudó a Albany, en Nueva York. Hizo pequeños trabajos de día para mantenerse y mantener a la familia, pero siguió siempre tocando. Era un artista más de estos que son de bares, ajá, de Juke Points, que más que de disco, ¿no? Tocaba el bajo y también cantaba. Vamos a presentar un disco del año 98 que se llama Sister, junto a su banda The Wildcats, que justamente era el apodo que él tenía en la calle, ¿no? Le decían el gato salvaje. Es un compendio de blues clásico, realmente todo el disco es blues clásico, muy tranquilo, muy slow, eléctrico. Este era un artista muy carismático, muy dinámico y además una muy buena persona, porque decía que hacía muchos eventos de caridad para, digamos, bancos de alimentos, como se dicen allá, y también para organizaciones no gubernamentales, no lucrativas. Así que una persona muy querida. Su faceta loca la tendría, ¿no? Porque si no, lo de gato salvaje. Sí, no sé por qué. No, voy a ver si rescato alguna anécdota. Pero en realidad era un tipo más bien tranquilo, y la música que vamos a escuchar era bastante slow, muy, muy tranquila, muy pausada. Vamos a escuchar de este disco, que decíamos que se llama Sister, el tema Cold Hearted Demon. Thank you. started dreaming. Never cared who had to cry. I was a cold-hearted demon. To cry, but now I sat all alone. Who'll be with me when I die? Bien, escuchamos entonces a Ernie Williams, este ya legendario bluesero ya fallecido, el 21 de marzo de 2012, en el disco Sister, y el tema era Cold Hearted Demon, un tema bastante tranquilo, bien al estilo slow como le gustaba a Ernie Williams. Lamentablemente ya no lo tenemos entre nosotros, pero bueno, tenemos la música de este hombre. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mi prima, Marisa Baratti, a Julieta Guevara, a Isabel Guevara y a Federico Guevara, que me están escuchando. Bueno. No se están escuchando, así que saludos a ellos, que estudian inglés, están estudiando inglés. ¿Ah, sí? Suerte. Uf. Bueno, se van a reír bastante con mi pronunciación de inglés. Bueno, déjame que también aprovecho para comentar que el martes de disco completo de la semana que viene va a estar dedicado a un discazo, ¿eh? ¿Viste cuando uno dice, che, que si te fueras a una isla desierta, ¿qué te llevarías? Me llevo el matecito, por supuesto, me llevo. Y entre las pocas o muchas cosas que uno podría juntar, me llevaría este disco, ¿eh? Life in Leipzig, mirá, por el pianista noruego Ketil Bjørnstad y el guitarrista fenomenal, el guitarrista también noruego Terje Riptar. Un disco realmente increíble, una cosa muy loca, piano de cola, músicos clásicos ambos, porque ambos tienen formación clásica, un piano de cola, una guitarra eléctrica, uno dice, esto no puede funcionar nunca. Funciona de maravillas y muy por encima de las expectativas de cualquiera, en las manos y a través del talento de estos dos grandes músicos. Un disco que es una medida fenomenal, justa, para penetrar en el mundo de la música, fundamentalmente de Tercer Reptar, un hombre que te atrapa, ¿no? Así de primera, con los climas realmente fantásticos que recrea con su guitarra eléctrica. Así que bueno, la semana que viene, Live in Leipzig, grabado en vivo en una presentación hecha por ambos en la ciudad alemana de Leipzig. Muy bien. Vamos a ir con esto. Esto quedó la semana pasada. El pianista sueco Jan Landgren, Flores de Sendai, un disco realmente muy muy lindo, una historia muy particular la de Landgren, que el hombre parece que era un talentoso tenista, ¿no? En su país todo el mundo apostaba a que Landgren iba a ser el sucesor de Borg, de Milander o de Ekberg, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, este tipo sigue la tradición tenística de estos grandes, ¿no? Sin embargo, desconozco porque no en la data biográfica no indica, no dice qué fue lo que generó, provocó que él dejara la raqueta y se sentara al piano. Seguramente tocaba música desde muy chiquito. Vaya uno a saber qué es lo que pasó. Desde los 5 años tocaba piano. Bueno, historias, ¿no? Acompañan a Landgren en el piano Matías Svensson en contrabajo y Zoltán Sjörk Jr. en batería. Un disco, Flowers of Sendai, publicado por el sello Beat Jazz el 24 de abril de este año. Un disco que tiene unos guiños así muy, muy, muy particulares a, obviamente, a Bob Stenson, ¿por qué no? Al genial pianista sueco Sven Svensson también. Y que, bueno, pero de una que lo recrea, una música muy, muy, muy, muy particular, muy melodiosa, ¿no? Muy fácil, si quiere, ¿no? Sin intentarse el peyorativo, sino que es una música que llega fácilmente y que se puede disfrutar sin demasiadas complicaciones. Con un cierto aire, ¿no? De talento como corresponde, ¿no? Un disco fácil, pero muy con mucha cabeza. Jan Landgren, Flowers of Sendai. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. know about you, but I like it. Thad Jones, God bless you. What a true genius to you. And all this music will be forthcoming on our new CD. Another big hand for these two musical geniuses. Joe Farnsworth, John Weber. Bien, fue el pianista Harold Melvin, Right on Time, publicado por el sello Smoke Session el 7 de enero de este año. John Weaver en contrabajo y Joe Farnsworth completan el trío. Un tema de Thad Jones, según el propio Harold Melvin comentaba al final de este tema. Lindísimo, muy muy lindo. Una grabación en vivo, como habrán podido escuchar. Bueno, bien, nos estamos yendo. Nos vamos con Mike Bloomfield. Esta caja que ya hemos pasado de tres discos de Mike Bloomfield. Mike Bloomfield era un guitarrista blanco estadounidense que falleció muy, muy joven, a los 36 años, en el año 81, víctima de las drogas. Uh-huh. Que era considerado, por ejemplo, Dylan dijo que era el mejor guitarrista que había escuchado. Santana dice que es lo que, como tocaba Mike Bloomfield, era como le hubiera tocado tocar toda su vida. O sea, una persona muy muy respetada, un excelente guitarrista. Sacó sacaron hace poco una caja este año de tres discos. Uno de ellos es Rutas, es más o menos aquello que Mike Bloomfield escuchó para poder seguir en la música. El disco 2 era Jams, es decir, sesiones con otros músicos, todo en vivo. Y el último es Last Licks, que son las últimas tomas de Mike Bloomfield. Justamente vamos a escuchar de este disco, que no dije cómo se llamaba, From His Head to His Heart to His Hand, que significa de su cabeza a sus manos, a sus manos. Vamos a escuchar de este tercer disco, Last Licks, el tema Don't You Lie to Me. Y con esto ya nos estamos yendo. Bien, te recordamos, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. El martes que viene, el martes de disco completo, con Life in Leipzig, con el pianista Kjetil Bjørnstad y el guitarrista Terje Rypdal, ambos noruegos, una grabación en vivo, un disco realmente increíble, no te lo pierdas. Y bueno, obviamente en cualquier momento por nuestro blog, por nuestro Face también. Y hasta la semana que viene, día jueves, de reunión de amigos, como habitualmente nos juntamos. Muy bien. Juan Carlos Preus con la programación de Cera. Gervasio Balati de la W0. Nico Casiano en controles. Que la pase realmente muy lindo. Muchas gracias por estar. Chao. pretty